está la voz que se puede replicar en un poste, en una tienda, en sus manos. Pues la idea es que a partir de esto que hoy aprendimos, ustedes puedan hacer sus denuncias, puedan hacer sus preguntas, puedan decir algo. Si quieren, pueden escribir los poemas que se saben, y así eso es una forma de replicar también. Que no nos estamos pegando tal vez a la radio, no nos estamos pegando a los noticieros, y es una forma de comunicarse un poco más pequeña, porque es desde el barrio. Es, yo la pego en la puerta de mi casa y pasa a mi vecino y lo lee. Tal vez me lo pide, tal vez yo puedo sacarle una fotocopia y pasársela a mi vecino y le estoy diciendo algo, le estoy comunicando algo, y este es el principio, digamos, del periódico. ¿Sí? Esto va a ser para ustedes, por ahí están pasando como las que hemos ido sacando. Ya es decisión de ustedes como comunidad, si cada uno se quiere llevar una para la casa o hacen realmente el ejercicio de comunicación y se llevan todo el paquetico que les vamos a entregar y hacen algo en el barrio. Ya como ustedes. Mírenla tan bonita. Es que están todas por ahí. Son para el otro lado. Igual que como lo hicimos al principio cuando estábamos allá en la zona de adentro de la casa, el micrófono está abierto y si quieren ir diciendo algo, contando algo, lo piden y yo se los llevo. Si me quiere contar alguien más del paisaje, estaría feliz de escucharlos. Aquí está el micrófono entonces, por si alguien lo quiere. Cállate con un pan. Ay, a mí no me tocó pan. Ay, ya. Ay, ay, ay. Por eso estamos como estamos. Yo sé que el único gordo soy yo. El único gordo aquí soy yo, está bien pues.